secreto de mi pensamiento se para en ti. Me gustaría escuchar que tú me quieres, pero tú siempre cambiando, no te conviene decir. Sabes que yo me desvivo por ti. Yo quiero escuchártelo, escuchártelo decir. Dímelo bajito, dime que me quieres un poquito a poco. Dame ya un besito que yo me sobró. Que tu palabra yo no la escucho y el tiempo lo rompe todo. Dímelo bajito, dime que me quieres un poquito a poco. Dame ya un besito que yo me sobró. Que tu palabra yo no la escucho. El tiempo lo rompe todo. Ay, todo. Sabes que me tienen cancelado el castillo de tu corazón, niña, mi prisión. Estoy cumpliendo tu condena, estoy enamorado. Amarte a ti es mi única ambición. Sabes que yo me desvivo por ti. Yo quiero escuchártelo, escuchártelo decir. Dímelo bajito, dime que me quieres un poquito a poco. Dame ya un besito que yo me sobró. Que tu palabra yo no la escucho y el tiempo lo rompe todo. Dímelo bajito, dime que me quieres un poquito poco. Dame ya un besito que yo me sonró. Que tu palabra yo no la escucho. El tiempo lo rompe todo. Dame ya un besito que yo...